Aquí con vosotros el desenterrador, otro sábado más en el que es bueno, este programa será emitido en la última semana de marzo. Concretamente nos estamos adelantando mucho con esto de la cuarentena. Será emitido el 28 de marzo. Es un programa que va a seguir mientras la cuarentena continúe. Estamos ya en el sexto día de la cuarentena. Va a seguir un poco, bueno, el sexto día de la cuarentena personal. Empezó el lunes, pero yo llevo más o menos en cuarentena desde el sábado a la hora de comer. No, desde el viernes a la tarde, de hecho. Sí, yo llevo casi una semana de cuarentena. Bueno, la cuestión es que hicimos el sábado pasado un programa dedicado a los mejores discos de electrónica de la década pasada con mi amigo Mikel, also known as Berchio, also known as El Ojo de la Serpiente, que ha hecho un nuevo podcast. Lo encontraréis en iVoox si queréis escucharle. Y bueno, pues hicimos de electrónica y ahora vamos a hacer de metal, aunque metal va a ser una palabra un poco de ruido. Es verdad que la música experimental, el industrial y muchas historias igual en el programa de hoy tienen cabida, pero como casi seguro que va a haber una segunda parte o incluso una tercera, quizás ahí dejemos hueco a lo que consideramos ruido, pero no es metal. En cualquier caso, es una década que para mí es bastante floja en metal, en el sentido de que a medida que pasa el tiempo desde que se hizo el primer disco que se considera que es heavy metal hasta la actualidad, cada vez hay menos opciones de hacer algo nuevo, cada vez hay menos creatividad envuelta en el proceso y sobre todo innovación. Entonces, la mayoría de las bandas del death metal de la vieja escuela siguen tocando pero ya no hacen nada especial. El death metal en general ha evolucionado hacia una especie como de repetitivismo absoluto con technical death metal, brutal death metal, un poco más de lo mismo todo el rato. Han salido propuestas muy interesantes que mezclan toda la brutalidad de todo el metal extremo en cosas nuevas, de las que hablaremos en el programa de hoy, pero en general a mí parece que es una década un poco pobre. Aún así, el black metal, con el tono atmosférico que bandas como Alcest, Agaloc y muchas otras han dado a este estilo, ha podido evolucionar, o la vuelta al punk crust, de alguna manera el regreso avanzado de gente como Darkthrone, que ha mezclado ese black metal crudo que hacían en sus orígenes con el punk crust de toda la vida y han hecho pues algo que pocos esperaban. En general, vamos a decir que, ya digo, heavy metal está en capa caidísima, el thrash metal hay cosas, pero la mayoría son bandas de toda la vida que simplemente siguen haciendo más de lo mismo, con mayor o menor acierto. Pero vamos, que es un estilo que a mí parece que está un poco atascado. Post-metal, hay cosas también interesantes, no vamos a negarlo, pero me parece que, así como el rock en general está muriendo, el metal en concreto es de los estilos más dañados por la falta de evolución, por otra parte lógica, porque ya es complicado hacer cosas nuevas. Y después de esta introducción pesimista, quizás un poco ayudada por este encierro, vamos a empezar, y vamos a empezar con, como digo, por lo menos lo que es en el black metal, un estilo que sí ha podido innovar y sí ha podido sacar cosas interesantes. Y una de las bandas en ese sentido que realmente llevaba tiempo funcionando, pero que para mí sacó su disco, es Agaloc, la banda norteamericana liderada por Shaun Bohan, que, como bien sabéis, tardó 7 años en hacer un directo, pero cuando empezó a hacerlos los hizo muy bien. Yo tuve la oportunidad de verles 2 veces antes de que se separaran en el 2016, y es una gozada, pero es que sus discos son una maravilla, una mezcla perfecta entre black metal, algo de folk, pero sin ese rollo petardo a lo Mago de Oz que hacen algunas bandas, y el conocimiento de cómo tratar las atmósferas del post-punk y el shoegazing, que no sé si es intencionado o no, pero la verdad es que no olvidemos a Wolves in the Throne Room también, por cierto, en ese tanda de bandas que le han dado una vuelta al black metal muy acertadamente. Pero el caso Agaloc, para mí, con el Marrow of the Spirit, ha dado en el clavo. Y con esta canción llamada Ghost of the Midwinter, lo demuestra de principio a fin, un temazo en toda regla. Thank you. pasamos ahora a Ahab, una banda alemana de Funeral Doom, y a su álbum The Boats of Glen Carrick, que salió en 2015. Vamos a poner el tema The Isle, que abre el álbum, que me parece que lo hace dejando un poco claro cuál va a ser la tónica del álbum, ¿no? Melodías preciosas de gente perdida en el océano, que se mezclan con unos guturales, o sea, abrasadores y unos riffs ultra contundentes en canciones largas que se desarrollan con estructuras impecables, y me parece que es un álbum que con razón trepó a estar en las listas de los mejores del 2015. The Isle. Thank you. gran disco el de Ahab, la verdad, gran banda, muy interesante el planteamiento además. Y la verdad es que cuando hablamos de Funeral Doom, aunque yo creo que Ahab tiene bastante de Doom tradicional, no es tan Funeral Doom como pueden ser Esoteric o Evoken o Tyranny, pero sí, sí tienen bastante Funeral Doom. En cualquier caso, el tema del mar, la grandeza del océano, el quedarse solo, o sea, toda la imaginería que se pueda crear a través de eso encaja perfectamente con un estilo como el Doom en general y el Funeral Doom en particular. Muy buena elección. Y bueno, yo ahora voy a pasar a un tipo de Doom distinto, muy original, difícil de catalogar y que, pues, de las pocas cosas que se hicieron interesantes, como bien he dicho en la intro del programa, en esta década pasada, y es la banda Conan, que empezará ya por el 2008 con una demo y bueno, poco a poco fue sacando, y no sé cómo definir este grupo. Es como si coges una locomotora y lo pones todo al 10%, no, al 1% de velocidad. Eso es lo que es Conan. Es una burrada. Tiene un toque como si sonara a través de, como si el cantante se estuviera cayendo al vacío. Es la verdad, es una bandaza que encima ha evolucionado muy bien y yo creo que todavía tiene tirón. Y este disco para mí, la verdad, me gustan todos los que ha sacado en la década, que es salvo uno, son todos de esta década pasada. Se podría elegir cualquiera, pero elijo el Blood Eagle y la canción que se llama Gravity Chasm, vacíos de gravedad. Y la verdad es que, joder, esa palabra es perfecta para definir la música de Conan. Grandes Conan, me ha hecho reconsiderar mi selección El Desenterrador, porque me he dado cuenta de que apenas tengo nada así de pesado y de contundente en este estilo. Pero bueno, voy a poner sobre la mesa lo más parecido que tengo, que es un poco también una refutación de esta idea de que parece que el ámbito del metal está todo el rato repitiéndose y mezclando las cosas sin ton ni son y que no hay nada fresco y tal, ¿no? Que bueno, que es una generalización que hasta cierto punto tiene sentido hacer. Pero bueno, yo voy a hablar del álbum What One Becomes de Sumac del 2016. Sumac es una especie de supergrupo formado por Aaron Turner de Old Man Gloom y sobre todo Isis. Nick Yashishin o algo así, batería de Baptists, y Brian Cook, que forma parte de Resonant Circles como bajista y también forma parte de Botch. Bueno, este supergrupo que en lugar de reciclar un poco los lugares comunes de estas bandas, pues han decidido hacer una cosa que es prácticamente inclasificable como metal y que sí, es pesadísimo y tiene unas voces pues que parece que vienen de lo más profundo de yo que sé qué caverna, pero la verdad es que lo que son es canciones sin una estructura fija, en donde parece que un fragmento y otro se juntan sin rumbo aparente, ¿no? Y pues eso, hay un equilibrio entre no saber a dónde va la canción y realmente de repente encontrarte que la banda está tocando un pedazo de riff que parece que ha salido de la nada. Y es un álbum difícil, todas las canciones son muy largas, pero una vez que entras en él, la verdad es que te da una recompensa muy grande. Yo creo que se disfruta mucho al final de él y coges una familiaridad que no imaginarías. Así que nada, vamos a poner el tema Image of Control del álbum What One Becomes, Sumac. Sumac, esa banda que tengo que escuchar con más atención, pasaron un poco de puntillas en el desenterrador. Creo que gracias a Mikel me di cuenta de que estaban allí. La verdad es que a mí me jodió tanto que si se separaran que de alguna manera creí que me iba a ser bastante. Luego encima, pues bueno, también ha hecho Grey Machine con el de Godflesh, ha hecho Mammifer con su mujer. Son cosas interesantes, pero para mí toda la esencia de lo que Aaron Turner, lo que mola de lo que hace Aaron Turner está en Isis. Pero sí que hay que prestar una atención, clarísimamente. Y de la misma manera hay que prestar atención a un grupo que ha sonado hace no mucho en el desenterrador. Se trata de Cult of Luna y han sonado pues porque la gente de Lodor, en la entrevista que les hice, eligieron, concretamente Yvonne, una canción del disco este que se llama Mariner del 2016, que hicieran los Cult of Luna junto a la gran Julie Christmas de Made Out of Babies. Y la verdad es que es una fórmula, la de este disco, que ha revitalizado ambas carreras. La de Julie Christmas, que aunque para mí todavía tenía mucho que decir y no se había estancado, sí que andaba un poco perdida. Y la de Cult of Luna, porque bueno, el post-metal ya estaba para mí poco a poco estirándose ya demasiado, ya había pocas cosas que pudieran sorprender, aunque las había. Y sí, lo que dice Mikel, tiene razón, me ha sonado muy, muy pesimista mi comentario sobre el metal, pero digamos que los estilos habituales, estándares del metal, los que todos conocemos, death metal, heavy metal, thrash metal, doom metal, black metal, están bastante estancados en general. Y comparado con lo que podía ser escuchar un disco de cualquiera de sus estilos en el año 95, en el que está todavía todo por descubrir, o la mayoría, o en el año 85, no te digo nada, escuchar un disco en el 2015 de metal que sorprenda, pues para mí no es tan sencillo. Pero que conste que es, como digo, mi opinión. En cualquier caso, os voy a dejar con otra canción distinta, por lo menos, pero me da igual volver a mencionar esta banda y este disco llamado Mariner, y esta canción llamada Chevron, Cult of Luna, en el programa La Década Metal. We'll be right back. pasamos de este Mariner de Cult of Luna y Julie Christmas a un rollo completamente distinto. Voy a saltar de género otra vez, como he hecho en el primer caso, y voy a poner algo de Tech Death. ¡Jo, qué mal!, ¿no? O sea, vais a tener que sufrir un montón de gente tocando súper rápido, cosas súper extrañas, con cambios de ritmo y tal, para demostrar que tocan súper bien. Pues no creo que sea el caso. Se trata de Ulcerate, una banda de Nueva Zelanda, que sacó en el 2016 el Shrines of Paralysis, que es un disco que no sé por qué, pues me entró y me lo he escuchado una y otra vez y me encanta, me encanta. Me parece un disco redondo, me parece que no cae para nada en el típico virtuosismo de gratis, que es fruto del ego y no de querer expresar nada. Y me parece que es un álbum que muchas veces le he dicho al Desenterrador que me recordaba este metal absolutamente sucio, ¿no? O sea, hay mucha técnica en este álbum, pero también hay una cierta mugre. Hay como capas, y bajo esas capas, y por eso me ha recordado también esta banda, para ponerla después del Mariner, hay ciertas melodías que se te quedan y que lo hacen un proyecto, por lo menos en este álbum, muy especial. Así que os dejo con el tema Yield to Not, del álbum Signs of Paralysis de Ulcerate. We'll be right back. Bueno, pues Úlcera, te íbamos a contar de los de Nueva Zelanda. Madre mía, qué abrasión, qué bien hecha y qué bizarra y qué marciana, en cierto modo. Porque no es que sean technical death metal ni brutal death metal, no sé, es como otra cosa. Y como otra cosa es lo que he mencionado en la intro del programa, en cuanto a que en el death metal había cosas que sí que molaban, pero que cada vez son más difíciles de encontrar. Y estamos hablando de, pues, Ulcerate a su manera, yo creo que podrían entrar, aunque fuera tangencialmente en este grupo, gente como Portal, como Tate and Blood y como la banda que voy a poner ahora, Infernal Coil. Gente que coge todo la brutalidad del metal y la, no sé, la canaliza de una manera curiosa, porque no es que suene a veces a una cosa y a veces a la otra, es que suena a todas a la vez. Y de una manera súper bruta y súper densa y súper, no sé cómo definirlo, es desconcertante. Y a mí cuando la música me desconcierta es cuando me llama. Y bueno, como he dicho, Infernal Coil, que vienen de Boise, Idaho, llevan poco tiempo, dos discos, y son una maravilla, por lo menos el que yo he escuchado, que es el que voy a poner, del 2018. No, no, es su disco debut. ¡Joder! Y yo no veo que de ahí tocan otras bandas ni nada. O sea, es, de la nada se sacan este Within a World Forgotten y la canción, que se llama como el EP que sacaron el año pasado, Bodies Set in Ashen Death. We'll be right back. Se nota que este segmento va a ser el más implacable y el más esotérico de todos los que vais a tener en este programa hoy. Del death metal, que lo mezcla todo, como bien ha explicado el desenterrador. Vamos a ir a un black metal que tampoco es metal, un black metal puro. Tampoco va a ser el black metal de que ha sido un poco tendencia en la década a través de Alcest y Death Heaven, etcétera, un black gaze, un black metal atmosférico, sino que simplemente va a forzar la disonancia al extremo y va a trabajar también con una serie de riffs, unos ritmos extrañísimos que realmente van a extraer de ahí toda su potencia para impactar a los oyentes que bueno que soporten esto, ¿no? Porque son propuestas muy, muy difíciles de muy difíciles para la gente que está un poco acostumbrada a la música extrema. Se trata de la banda Dodecahedron, que en el 2017 sacó su álbum Quintessence, un álbum que aparentemente reflexiona en torno a los cuerpos perfectos, platónicos y tal. Muy irónicamente, porque realmente se trata de todo menos armonía en el ámbito musical. Y vamos a poner el último tema del álbum, que se llama Icosahedron, The Death of Your Body. Yeah. Me ha pillado Mikel completamente fuera de juego. No conocía esta banda para nada. No había escuchado ni su existencia. O sea, son completamente nuevos para mí. Espero luego echarle una ojeada a ver de dónde son y tal. Y no sé igual, porque ni idea. Me ha sonado a black metal industrial. Pero me ha dado una idea de por dónde girar yo, hacia dónde dirigirme. Y yo creo que una banda que también tendré que darle más escuchas. El caso de Locrian es un poco más complejo y más abstracto, porque a veces es ambient drone, a veces es black metal, a veces es noise, a veces es todo a la vez, pero la verdad es que es un grupo intrigantísimo, son de Chicago, sacaron como 5 o 6 discos seguidos entre el 2009 y el 2015, no han sacado nada desde entonces, y este para mí es su mejor disco, y esta es la canción que da título al disco. Se llaman Locrian, como he dicho, la canción y el disco Return to Annihilation. We'll be right back. No me esperaba que el desenterrador pusiera Locrian. Ya sé que le gustan, pero no sabía que iban a estar aquí. No estoy preparado, no sé cómo responder. Y la verdad es que creo que voy a cambiar completamente de tercio y voy a tirar por una banda, además que sé que no es del rollo para nada del desenterrador, pero bueno, la vamos a poner igualmente. Se trata de Meshuggah, que en 2012 sacará el disco Colos, que me parece bastante mejor que el último que han sacado, el de Violent Sleep of Reason. Me parece que es un álbum muy variado, siguen siendo ellos, que yo creo que no hace falta presentarlos. Los mal llamados padres del djent, para mí unos auténticos genios que hacen un metal que nadie puede igualar. Que es verdad que o te gusta, o te encanta o lo odias, pero bueno, yo soy de los que me encanta. Así que, pues eso, me parece que es un disco muy a reivindicar, porque hasta cierto punto es bastante asequible y bastante variado. Y vamos a poner el tema Behind the Sun. We'll be right back. Sería mucho decir que Mesúa no es de mi gusto exactamente. Más que nada es una mezcla de, no sé, de son buenos, tocan increíble, o sea, flipas cómo están estructuradas sus canciones, pero yo creo que tiene más que ver con esa tendencia que el desenterrador y, bueno, la persona que el continente en el que se contiene, que es Pedro, esa evolución hacia la suciedad y hacia lo crudo, pues no conjuga mucho. Es demasiado técnico, demasiado clínico, demasiado bien hecho, demasiado sin fallos. Y no porque tenga la música que tener fallos para ser buena, pero yo creo que la palabra clínico lo define bien. Les pude ver en directo en el Hellfest en el 2008 y me quedé igual. Qué bien suenan, qué bien tocan, pero eso no. Por eso digo que es más que no me llaman a mí que no tengan mérito como banda como tal. Y de todas maneras, es lo mismo. O sea, me parece totalmente lógico meter a esta banda que efectivamente ha innovado, ha creado escuela y que la conozco desde hace ya. Joder, pues tengo que mirar porque de cuando sacaron el Destroy Erase Improve. Eso es hace mucho, mucho tiempo. En cualquier caso, mi respuesta va a ser un poco... Por cierto, que en hebreo Mesuga significa loco. No lo sabía yo. Va a ser, pues, yo creo que totalmente intuitiva y muy en relación con lo que he estado diciendo. Vamos a poner algo crudo, algo de depressive punk, por llamarlo de alguna manera, o como lo han querido llamar ellos. Un disco, digamos, a mí me ha volado la cabeza y me ha hecho mucha ilusión en ambas cosas. Salió el año pasado, se llama Rainbow Grave, No You, y está una banda compuesta por Mitch Dickinson, mítico de la escena crust green de inglesa de los 80, y por el grandioso e inefable Nicholas James Bullen, que militara en Napalm Death, militara en Scorn, básicamente militara en dos de las bandas favoritas del desenterrador, y que tras unos cuantos años de hacer música experimental, un poco semi-retirado, hacer tape manipulation y esas cosas, pues no sé muy bien cómo se convenció a sí mismo de volver a hacer rock, entre comillas. Y se sacó de la manga, pues, este discazo, que a mí me flipa, y del que vamos a escuchar Dead End. Pues que sorprendentemente bien me ha sonado después de Meshuggah Rainbow Grave, la verdad, no me lo esperaba. Yo voy a pasar con algo con menos tintes industriales, pero también con una estética ruidista y un ritmo lento y contundente. Se trata del álbum Magus del grupo de Baton Rouge, DAW, que en 2018 sacaron 3 EPs, cada uno de ellos un estilo distinto. Y Magus es una especie de síntesis de todas esas tendencias, ¿no? Es un álbum muy variado, pero a la vez consistente, que fluye muy bien, un tema tras otro. Algunos temas sí son un poquito largos y más complicados, pero yo creo que merece mucho la pena. Una estética y un rollo que es muy atractivo y yo creo que muy potente también, ¿no? Vamos a poner la canción de Changeling Prince, que tiene un final a tener en cuenta. We'll be right back. La verdad es que le estaba vacilando a Mikel porque me había dejado con 3 minutos ahí de hueco para poca cosa, porque con la duración de las canciones que estamos poniendo hoy, raro es encontrar algo, es imposible, vamos, como sea una intro. Así que le voy a dar un poco la vuelta, me voy a despedir de todos, me voy a despedir de Mikel, porque al fin y al cabo hemos podido poner las mismas canciones él y yo creo que el siguiente programa, la cera y la rapidez y la velocidad tendrán más espacio, porque claro, está claro que va a dar para una segunda parte. Como digo, me despido con Napalm Death, banda que para mí, a nivel personal, con ese greencore primitivo que han perseguido en las últimas 2 décadas después de los experimentos de los 90, han sacado discos muy estimables en esta última década, y uno de ellos es Apex Predator Easy Meat, y esta canción que me encanta el título, y por supuesto no te lo tomes como algo personal, Mikel, Metaphorically Screw You. Hasta el sábado que viene.